You ain't seen nothing yet. Drop the bomb, what the hell, let me party. Set it off, get it started. Bueno, y como no, familia, daros a todos las muy buenas tardes y bienvenidos a este inferno con este golfo que está hecho una mierda. Un placer estar aquí para todos vosotros. Venga, familia, vamos a darle un poco de caña este lunes. We'll be right back. Bueno, familia, que esto está comenzando. Vamos a liarla un poco este lunes. Fusion of sound. Familia, vosotros sí que sois gigantes. Thank you. ¡Venga, familia! Venga, familia, ¿cómo vamos por ahí? Yeah.

Venga familia, vamos que estamos de lunes. Thank you. ¡Venga, familia! ¡Venga, que estamos con este lunes de infierno! We'll be right back. to have some wife for war. We'll have to fight for their freedom. The future of humanity lies in their hands. They will have to get up and reveal the power of their stolen souls in order to destroy those evil forces. Thank you. fucked your mama last night, huh? That pussy's nice, eh? Puta madre. Puta madre. Puta, puta madre. Puta madre. Puta, puta madre. Puta madre. Puta, puta madre. Puta madre. I fucked your mama, eh? Con ese disco un Tony Kenji. Yeah. Venga, familia, que esto sube. Vamos, que estamos en este lunes de Infernum. Venga, Andrés, que estaba por ti, socio. Venga, familia, que he estado por todos vosotros en este subidón. Muchas gracias por estar ahí. We'll be right back. Venga familia, que estamos rematando esta recta final de Infernum. Venga, familia, que estaba por todos vosotros. Soy súper gigante. Mil gracias por estar ahí. We'll be right back. Venga familia, que esto va por todos vosotros. We'll be right back.

Bueno, familia, espero que estéis disfrutando. Vamos rematando ya, Venga, sois súper gigantes, familia. Mil gracias por estar ahí. Sois... No tengo palabras para vosotros, familia. Venga, vamos, que esto sube. La familia, todo un pelotazo va por todos vosotros. Darkness. My shadow begs to be free. Buried neath the cold stones where no angels rescue me. This never-ending torment serves as everlasting bliss. I yearn for my redemption, but life means not much more than this. Through my life, the lust, the hunger, and my sacred but hollow past runs the cursed and wretched evil, a demon unsurpassed. But when the time has come, you'll all be dead and gone. Though my fall from grace to darkness, I will live to carry on. There was a time I could see, and I have seen. Who the hell do you think you're talking to? I think I'm getting out of this place. ¡Venga, familia! ¡Todo un subidón! ¿Vamos a gastar un poco de zapatilla o qué? Fixation to the world above, though my name is Link, cause I pop one in your brain. Muy buenas noches, familia. Vamos a ir cortando ya, que es hora de cenar. Y el lunes vas a descansar un poquillo, ¿qué? Bueno, familia, ya con este sí que nos despedimos. Mil gracias por estar ahí. Soy súper gigante, como siempre os digo, y no me cansaré de decirlo nunca. Mil gracias a todos, como siempre. Venga, vamos a la última subida y esto. Sí, que sí, ya me despido. Que tengáis una estupendísima semana. Yo, como siempre, daros las gracias otra vez, porque vosotros sí que sois gigantes. No pasa nada, este jueves nos escuchamos a partir de las 10 de la noche. Un fuerte abrazo, familia, que descanséis.